Cuando algo no ocurre como habíamos imaginado, lo llamamos error. Agradece. Decía Lao Tse que el agradecimiento es la memoria del corazón. Quizá porque el corazón solo entiende de amor. Lo demás no tiene espacio ahí. Agradecer es encontrar ese lugar dentro de ti donde todo es abundancia, magia y amor. Disminuye el miedo y la carencia y te conecta con lo más grande que tienes, la gratitud. Y a la vez, con la felicidad. La gratitud infinita es el estado natural de tu ser y el camino para llegar a ella es silenciar a tu ego. Cuando agradeces, estás poniendo tu atención y tu energía en aquello que está, en lo que tienes, en lo que es, dejando de atender lo que no tienes, lo que no está y lo que no es. Y en lo que pones tu energía se expande, también en esa parte de ti. Sentir gratitud eleva tu vibración y te conecta con tu amor. Puedes aprender a agradecerlo todo, lo que está y lo que se fue también. Agradece lo que eres y lo que no eres, lo que eras, lo que fuiste y lo que serás, lo que tienes, lo que tuviste y lo que tendrás, lo que no también, porque todo tiene un sentido, un para qué, lo que llega y lo que se va. Agradece tu camino, haz tus paces con tu historia y agradece cada experiencia que viviste, aunque fuera dolorosa. Porque todo en la vida enseña si quieres aprender. Agradecer es la expresión más grande de amor a ti, de amor a los demás y a la vida, amor a Dios. Agradecer nos hace grandes, nos conecta con la verdad del alma, con la grandeza del ser, esa que aparece cuando despejas el miedo y solo queda amor. Normalmente nos cuesta agradecer lo que tenemos y conseguimos, se nos olvida también. ¿Puedes imaginar lo que nos cuesta agradecer lo que no tenemos y lo que no conseguimos? De hecho, esa idea confronta directamente con nuestras creencias. ¿Cómo agradecer algo que no ha pasado? ¿Cómo agradecer a quien se ha marchado de mi vida o me ha hecho daño? ¿Cómo agradecer lo que no ha salido bien? He ahí el reto. Estoy segura de que tienes algunas historias mágicas de esas, de y gracias a que eso ocurrió, aunque no era lo que quería, lo conseguí. La vida está llena de pruebas y señales que te gritan ¡confía! Pero tu mente consciente y controladora se esfuerza mucho en llevarte por el camino del control y la expectativa. Y cuando algo no ocurre como habías imaginado, lo llamas error. Quizá era así antes de que hubieses creado tu película mental. Quizá tenía que ser así porque trae otra cosa para ti, simplemente diferente a lo que has pensado. Quizá la vida tiene sus planes y cuando no va por donde esperas, te decepciona. Pero prueba a agradecer. Agradece lo que está pasando, te guste o no, y luego observa qué pasa en ti. Agradezco a aquellos que me han herido o me han dañado porque han reforzado mi determinación. Agradezco a quienes me han abandonado porque ellos me han enseñado a ser independiente. Agradezco a quienes me han hecho firme y decidido porque me han ayudado a acercarme a mis logros. Oración para la gratitud. Y agradecer es conectarte con la paz que vive en ti, con el gozo infinito de amor que vive debajo de tu miedo, de tu ego y de todo lo que te aleje de ti. Agradece tu camino y cada uno de los que llamas tú errores, que en realidad son los grandes aprendizajes que te han traído hasta donde estás hoy. Agradecer tu camino es reconocer tu historia es honrarte a ti.